tardes, días, noches, el momento de la semana en que nos escuches, bienvenido seas a esta tu radio, la Radio Libre de Bilbao, la 97, contigo. Contigo siempre. Un nuevo programa de historias con Swing. Con Pedro Ruiz. Y Joaquín Ponte, porque hemos dejado a la familia ya descansar después de la semana pasada. Eso es, los hijos, los colaboradores, los sobrinos han vuelto a su tierra. Volverán, como las oscuras golondrinas, a volver el verano que viene. Pero aunque hayamos dejado a la familia tranquila para grabar este programa, sí que vamos a mantener a Manolito, esas historias tan familiares para nosotros por lo menos. Eso es, nos encanta Manolito y insistimos en él. Sabéis que los programas solemos hacer de dos en dos y nos encanta insistir en las cosas que nos hacen gozar. Y esperemos que os divirtáis mucho con este nuevo entrega de Manolito Gafotas. Deciros que este es el libro de Cómo Molo, que es del 2013. Hacemos un salto en el tiempo, aunque no haya crecido mucho Manolito, tiene nuevas aventuras con su abuelo, la piscina. Ahora os contamos. Y el imbécil. También. El plomo se hunde. Principio de Arquímedes. Yo soy un niño de principios, créeme. No soy como el chulito de Yehat, que pasa por encima del cadáver de cualquiera con tal de conseguir lo que se le ha metido en el tarro. Yo sé que uno no debe reírse si un ser humano viejo se cae al suelo. Que uno no debe burlarse de los seres humanos que lleven peluquín. Que uno no debe aprovecharse de los seres humanos torpes. En eso no hay problema, porque el más torpe suelo ser yo, si te digo la verdad. En fin, son principios que me cuesta mucho trabajo cumplir a rajatabla, porque sinceramente, cuando un ser humano viejo se cae, lo que te sale del alma es partirte de risa. Menos mal que inmediatamente, cuando eso ocurre, se ponen en marcha mis principios. Se cae el abuelo de turno, te muerdes los labios con fuerza sobrehumana y te aseguro que la risa se puede convertir en llanto. Una vez, mis propias gafas presenciaron cómo mi querido abuelo y el querido abuelo de Yehat se caían los dos rodando desde lo alto de mi escalera. Mientras rodaban el uno sobre el otro por los escalones, se les iban escapando partes de su cuerpo. La delantadura de mi abuelo salió por los aires como si se le hubiera escapado un grito de terror. Y el bastón de don Faustino hizo una curva perfecta como de jabalina. Entonces, viendo que yo estaba a punto de echar por tierra mis principios porque la risa se me salía de la boca, me di un mordisco en el labio inferior que casi lo pierdo, te lo juro. Perderé el labio inferior, pero no mis principios. Pensé mientras buscaba a cuatro patas la dentadura de mi abuelo. Thank you. Eso es lo que soy. Pero hay principios por los que no paso. Claro que no. ¿Por qué? Porque no me lo permite la madre naturaleza. Uno de esos principios es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes me lo leyó la Luisa un día antes de que empezara mi cursillo de natación. La Luisa le había dicho a mi madre que el deporte era muy bueno para que yo no me convirtiera en un macarra sin oficio ni beneficio. La Luisa siguió diciendo que los macarras de piscina eran aquellos que se metían al agua y no sabían más que hacer eructos acuáticos y gárgaras marinas. Yo pensé, entonces ya sé lo que soy, un macarra de piscina. Porque el Orejones y yo, que no sabemos nadar, nos pasamos el tiempo en el agua haciendo guarrerías que no te cuento para que no te siente mal la comida, ¿eh? La Luisa dijo que actualmente todas las personas importantes eran expertas en algún deporte. El golf, esquí, la vela, la hípica... Pero en Carabanchel no tenemos mar, ni tenemos nieve, ni tenemos hipódromo. Así que el golf lo hemos sustituido por la petanca, que es una variante del golf, pero sin hierba, sin palos, sin césped y sin agujeros. Bueno, mi abuelo fue su campeón en el campeonato del árbol del ahorcado. Esto solo lo digo por presumir. El esquí lo hemos sustituido por unos cartones con los que nos deslizamos suavemente por el barranco, que es una pista de tierra que hay detrás de mi casa. Cuando estás llegando al fondo del barranco, es mejor cerrar los ojos. El final de la carrera consiste en estamparse contra unas lavadoras que unas personas dejaron ahí tiradas en su día. Las lavadoras no funcionan, te aviso, ¿eh? Si funcionaran, ya no las habríamos llevado nosotros, listo. En cuanto a la hípica, ya no tenemos caballos. Nos conformamos con el burro de Yihad. Que, hombre, hace su papel mucho mejor que un burro real, ¿eh? Él solo tiene dos patas, pero se las arregla para que parezcan cuatro. A la hora de repartir patadas, no hay quien gane. Es que mi madre y la Luisa se pusieron de acuerdo para apuntarme a los cursillos de estilo de la piscina de mi barrio. La Luisa dijo que el tener un cuerpo sano me ayudaría a tener una mente más sana, y no esa mente tan sucia que dice toda España que tengo. Yo le intenté decir a mi madre que tenía por principio no meterme en una piscina donde no hiciera pie, a no ser que sea que por el lado de la escalerilla y acompañado del Orejones, que es tan manta como yo. Y no es que sea enemigo del agua, ¿eh? El agua me gusta, en un vaso, en un lavabo, en la bañera. Pero, entre nosotros, ¿qué necesidad hay de meterse en un sitio donde el agua te pone a prueba en su tremenda inmensidad? ¿No pensaba en esas dos mujeres que me estaban enviando a una muerte segura? No exageraba, amigos. Yo conozco muy bien a los monitores de la piscina de mi barrio. Disfrutan contando las últimas burbujas. Plup, plup, plup. De los pobres niños indefensos que agonizan en el fondo. Pero la Luisa no estaba dispuesta a no salirse con la suya y subió la enciclopedia que se compró para concursar desde casa en El Tiempo es Oro y otros concursos culturales y nos leyó con mucho rentintín el célebre principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Nos quedamos todos en silencio. Por un lado estábamos impresionados. Por otro lado, no habíamos entendido nada. La Luisa, mirándonos como si fuéramos unos ignorantes, nos lo explicó. Manolito, tú flotarás como cualquier otro cuerpo. Lo dijo Arquímedes en su momento y yo lo mantengo. Y aunque no flote, dijo mi madre, este niño a todo tiene que ponerle pegas. Así son las madres, capaces de arriesgar la vida de un hijo para no quedar mal con una vecina. La falta que le hará al chiquillo tener estilo nadando, lo dijo mi abuelo. Pero ellas ni le miraron. Mi abuelo en casa tiene voz, pero no tiene voto. Otro cero a la izquierda, como yo. Nadie pudo detener ese destino inevitable. A los pocos días me encontraba al borde de una piscina olímpica, improvisando una oración para que a Arquímedes no le fallaran su famoso principio y siguiendo la clase teórica sobre el movimiento de brazos que nos daba el supersocorrista. Yo le miraba el brazo, luego miraba el mío y pensaba que este mundo está muy mal repartido. Hasta hace poco me creía la historia del patito feo al que todo el mundo desprecia y que un buen día ¡ja! Se convierte en un cisne espectacular. Pero el otro día me di cuenta de que los finales en la vida real no son tan alucinantes como los de los cuentos. Vi las fotos de mi padre cuando era pequeño y era igual que yo, tan bajo y tan poco musculoso como yo. Así que yo seré igual que él en un futuro. Los García Moreno nos reservamos toda la molla del bíceps para la zona de la tripa. Es nuestra constitución y punto. La Luisa y mi madre no quisieron faltar a aquel día histórico en que yo me iba a convertir en un niño con estilo. Estaban también al borde de la piscina y aplaudían muy orgullosas mis movimientos. ¡Bien, bravo, bravo, bravo! Yo movía los brazos imaginándome que cruzaba el Atlántico Norte a braza. Me estaba emocionando, ¿eh? ¡Puf! Aquello de nadar con estilo empezaba a gustarme. Pero entonces, Supermusculitos gritó: ¡Y ahora lo mismo, pero en el agua! ¡Puf! Todos los chicos se tiraron sin dudarlo dos veces. Yo lo dudé dos, y tres, y cuatro veces lo dudé. Yo no me tiré. Solo de pensar que debajo de mí había 3 metros de agua, ¡puf!, me daba un síncope. Mi madre y la Luisa, ¡puf!, me miraban con ojos de ansiedad. La mirada de la Luisa me decía: piensa en Arquímedes. La mirada de mi madre me decía: hijo mío, ¿por qué te tienes que distinguir siempre del resto de la humanidad? Entonces, Supermúsculo miró muy para abajo, es que me estaba mirando a mí, ¿sabes? Y dijo extrañado: García Moreno, ¿a qué esperas? García Moreno, o sea yo, se tiró por la presión mental a la que le estaban sometiendo. Y García Moreno notó su propio cuerpo que caía, ¡cuando plof!, al fluido, y que por más que se empeñara Arquímedes, el cuerpo de García Moreno no salía a flote, sino que bajaba y bajaba y bajaba y bajaba y bajaba. García Moreno solo recuerda que lloró cuando por fin pudo respirar al borde de la piscina. Su madre, bueno, mi madre, me abrazaba. Tenía todo el vestido mojado. Era ella la que se había tirado a salvarme de aquella muerte tan pública, a ojos de muchas personas. Y eso que mi madre también es de la que no se separan de la escalerilla, ¿eh? Pero es que tiene madera de héroe. esta dijo que había sido contraproducente que mi madre y la Luisa estuvieran en la primera clase y que no debían tenerme tan mimadito, que nunca me haría un hombre. Deseé con todas mis fuerzas que algún día a aquella bestia humana le fallara también el famoso principio. Aquel superbíceps no tenía sentimientos. Eso es lo que le soltó la Luisa en su propia cara. Recemos para que el chiquillo no se haga nunca un hombre como usted. La Luisa se había puesto de mi parte y lo sentía por el monitor, porque por muy fuerte que sea un monitor, una pelea con la Luisa desemboca en una muerte segura. En la muerte del monitor, se entiende. Con un hilo de voz yo pedí mis gafas. Si en unos momentos tan difíciles como esos, en los que acabas de perder la vida, eres miope y encima te encuentras sin gafas, el mundo mundial se hace insoportable. Cuando te has encontrado a un paso de la muerte como yo me encontré, recapacitas mucho sobre tu última voluntad. Quiero que quede bien claro, que muera en las terribles circunstancias que muera, quiero que me pongan mis gafas. No quiero ni pensar que me pueda encontrar en el otro mundo habiéndome dejado las gafas en la vida terrenal. No se conoce ningún caso en que un muerto haya vuelto a su casa porque se le han olvidado las gafas. No soy el único de mi familia que tiene este tipo de manías. Mi abuelo, por ejemplo, nos repite una y otra vez que no se nos ocurra enterrarle sin su flamante dentadura. Cuando llegué a casa, la Luisa y mi madre me tranquilizaron, me cuidaron mucho. No parecía importarles que nunca me hiciera un hombre y no parecía importarles que fuera toda mi vida un niño sin estilo al nadar. Seguiría con mi estilo de siempre. El estilo perro, al lado de la escalerilla. Dijeron que nunca habían visto un cuerpo hundirse en un fluido con tanta pesadez. Por la tarde, Yihad le tuvo que buscar la clásica explicación asquerosa a lo que me había pasado. Dijo que yo me hundía en el agua porque era un plomo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Según mi padre, el principio de Arquímedes no funciona en la piel de los García Moreno. García Moreno que se tira al agua, García Moreno que desaparece. Lo cierto es que se ha corrido la voz de este extraño suceso y en este momento científicos de todo el mundo se dirigen a Carabanchel Alto para conocer en persona ese niño singular que tiró por tierra un principio tan antiguo. Ese niño singular que derrotó al principio de Arquímedes, que no te enteras, soy yo, Manolito Gafotas. De la piscina habíamos quedado en que nos encontraríamos con el Orejones. Iba a ser un día total de la muerte. Iba a ser un día para recordarlo el resto de mi vida. Fijo que sí. La verdad es que nos costó mucho arrancar, ¿eh? Porque mi madre se empeñó en vaciarnos el contenido de la nevera en la mochila. Iba ya, pero es que iba ya por el décimo yogur cuando mi abuelo se interpuso entre la mochila y ella y gritó: ¡Catalina, por Dios! ¡Que no nos vamos a escalar en la Aconcagua! Mi madre, que jamás se da por vencida, pasó a la acción con otro tipo de cosas. Nos metió la crema de protección 18 para el imbécil, y las palas, y los cubitos, y el flotador, y dos bañadores de repuesto, y dos albornoces, y unas tiritas y mercromina por si nos pisábamos unos cristales de una litrona que acabaran de romper unos macarras. Ella siempre se pone en lo más trágico. Así estoy yo, completamente enfermo de los nervios. Muchas veces me da por pensar en qué programa de sucesos de la tele me gustaría salir si me ocurriera una desgracia terrible. Mi señorita dice que tengo el cerebro destrozado de imaginar barbaridades terribles que salen por la televisión. se equivoca. A mí me basta con las barbaridades terribles que se le ocurren a mi madre. De verdad, ¿eh? Es que deberían contratarla en Hollywood para escribir la décima parte de Viernes 13. Nos dio 25 besos en persona y nos tiró otros 25 por la ventana. Ya creíamos que nos habíamos librado de ella cuando surgió como loca de una esquina. ¡Qué susto nos dio la tía! Solo quería recordarnos lo de la crema del imbécil y que le mojáramos la cabeza y que le pusiéramos la gorra y que, por favor, no nos ahogáramos, ¿eh? Que era muy desagradable. Mira, por una vez estábamos de acuerdo. Dejaron pasar. Mi abuelo se sentó en un banco de la piscina, se quitó la dentadura, para que luego digan que no se desnuda, y a los 5 minutos se quedó sopa, con la boca abierta mirando al sol. Así es mi abuelo, como los girasoles. El Orejones y yo le pusimos unas gafas rosas de plástico, auténtico, del imbécil, para que no le diera el sol en los ojos, y nos fuimos oyendo sus aterradores ronquidos a nuestras espaldas. Al imbécil lo dejamos en la piscina de pequeños, con todas sus palas y sus 50 cubos. Y nosotros nos fuimos a hacernos unas ahogadillas mortales a la honda. Estuvimos a punto de ahogarnos de la risa en bastantes ocasiones. Tirábamos mis gafas al fondo y buceábamos para rescatarlas. En fin, esas cosas tronchantes que a mi madre no le hacen ninguna gracia. Nos intentamos tirar de cabeza, pero de momento solo conseguimos aterrizar con la barriga. Es bastante doloroso, pero hay cosas peores en la vida. Ir al colegio, por ejemplo. Además, en mi barrio casi todos los niños se tiran en plancha y ninguno se queja en voz alta. Solo de vez en cuando nos echamos la mano a la tripa con un gesto terrible de dolor. Somos gente dura. El Orejones se tiró tan fuerte que le empezó a salir sangre por la nariz. Al Orejones le sale sangre por la nariz todos los días. Si no es por una cosa, pues es por otra. La cita ESPE dice que es psicológico. Pero vamos, yo puedo afirmar que en esta ocasión no fue psicológico. Fue porque el Orejones se pegó un planchazo que casi saca todo el agua de la piscina el tío. Le salía tanta que los dos pensábamos que lo mejor que podía hacer era quedarse metido en la piscina y limpiarse con el agua, que como tiene cloro, posee poderes cicatrizantes. Al momento ya estaban allí dos señoras que traían al socorrista y todo para que nos echara. Una de ellas estaba tan indignada que le quitó el pito y todo al socorrista para amenazarnos a pitadas. ¡Qué numerazo, tíos! Decían las señoras que les daba asco y que de dónde estaban nuestras madres para enseñarnos educación. Las señoras a veces es que no tienen humanidad, ¿eh? Solo les conmueve la sangre de las películas. La sangre de verdad les da asco. Una de ellas le metió un algodón en la nariz al Orejones que casi le asomaba por el ojo de lo dentro que se lo había metido. Encima les tuve que dar las gracias. Se las di yo, claro. El Orejones no tiene modales. Lo que tiene es mucho morro. Cuando se cortó la hemorragia, volvimos al lugar del crimen, a la piscina, y pasamos un buen rato haciendo una alucinante pelea de cocodrilos. Una pelea muy realista, valía morder y todo. Con este tipo de juegos nos mosqueamos enseguida. Es muy difícil controlarse a la hora de pegarle un mordisco al enemigo. Así que nos sentamos en la escalerilla. El Orejones miró su fantástico reloj submarino. Llevábamos media hora luchando en el agua y una hora desde que dejamos a mi abuelo Sopinstan. ya teníamos los dedos como los garbanzos en remojo. Pensábamos que había llegado ese momento crucial en que un abuelo te da dinero para un helado. Y cuando íbamos hacia el banco de mi abuelo, vimos a un grupo de señoras, incluidas las dos de antes, que rodeaban a un niño tumbado boca arriba con 25 palas en la mano. El niño estaba rojo como esos cangrejos que le gusta tanto chupar a mi madre. El niño rojo era mi hermano. Yo me puse a llorar inmediatamente. Lloraba por ver a mi hermano tan rojo y porque las señoras le estaban echando la bronca a mi abuelo porque decían que era un abuelo sin conocimiento ni decencia. El socorrista de los superbíceps cogió en brazos a mi hermano para montarlo en un taxi y que lo lleváramos al hospital. Mi abuelo y yo llorábamos andando detrás del socorrista. Parecía un entierro. Me salían tantas lágrimas que no veía nada detrás de las gafas. Las señoras decían que seguro que el imbécil tenía un cuadro de insolación en primer grado. ¡Puh! Eso debía de ser terrible. Vaya cosas que suceden en la piscina, nuestro amigo Manolito. Le dejamos ahí, todavía sigue un buen rato en la piscina y lo encontraréis en el libro Cómo Molo, que mola bastante. Leerlo con vuestros hijos, vuestros nietos, con vosotros mismos, porque también es un libro para adultos, adultos con ganas de jugar, ¿verdad, Pedro? Claro que sí, Joaquín. Para jugar y para bañarse, que en tiempo de bañarnos estamos todavía, ¿no? Con estos calores. Efectivo Wonder. Pues hasta aquí un nuevo programa de Historias con Swing, Joaquín. Así que feliz agosto, felices vacaciones donde quiera que estéis, sobre todo aquí cerquita en Bilbao probablemente, o quizás nos escuchéis desde la playa también. Porque ya sabéis que tenemos nuestro podcast, ¿sabes? Si entráis en la página de la 97FM, ahí en Historias con Swing, podéis escuchar todos nuestros programas. Eso. Hasta la semana que viene. Un beso con queso.